Ya hemos visto un sonido nasal, la E, que se formaba a partir de la E, y ahora vamos a ver otro que se forma a partir de la A, y es el sonido nasal, la vocal nasal ON. Si para pronunciar E había que tirar de la comisura o de las comisuras de los labios hacia los laterales, hacia las orejas, ahora para pronunciar ON vamos a tirar de la mandíbula hacia abajo. ON. Es importante para pronunciar ON que usemos la nariz y no la lengua. En español, para pronunciar la N, N, usamos la lengua. N. Pero en estos casos, en el caso de las nasales, son vocales y la lengua no se usa para nada. Lo más habitual es que este sonido se escriba AN o EN. Voy a leer esas palabras. Maman, danse, intéressant, plante, en, comment, aventure, moment. También puede aparecer una M en lugar de una N. Ambulance, amphithéâtre, emballage, tempérament. Entre las excepciones a esta regla tenemos la palabra examen, que no se pronuncia examen, sino examen, y también las combinaciones de las letras IN o E acentuado EN. En esos casos no se va a pronunciar ian, sino yen o EN. Por ejemplo, diremos bien, italien, chien, européen, lycéen y méditerranéen.